tuvo cáncer, dice, se ve todo a Tenerife. Usted rompa pa' arrugar como Picón, avise a los bomberos pa' capa. En este fuego se le fueron todos los frenos a esta boba caballero. Santa Cruz, esto no se para, chofer, ábreme la puerta que se junte toda la raza. Nos han invitado a esta ceremonia que agradecemos representando con esta hip hop conga. Para la familia bro que nos apoya y que han llenado el boulevard para arrollar con esta conga. Queremos que este tema derrita las pistolas y por casualidad la moraleja mi consorte asoma. Tenerife, pa' la calle, que esto infeste los portales, bro. Mi plegaria, cabalgata de carrusel y que tú la más hermosa.